me quiere a mí. Sigue durmiendo. Cumbia, cumbia callejera, de la mano de sus auténticos creadores. Esto es Pala, Pala, Palancha. Una mujer me quiere a mí, yo qué culpa tengo. Yo soy el hombre más feliz, yo no la mantengo. Ella me mantiene a mí, ella me mantiene a mí. Si sos un pancho y medio gil, yo qué culpa tengo. En vez de amar vos te dormís, yo qué culpa tengo. Jódete por pancho y gil, ella me prefiere a mí. ¡Hey, Juan Pín! ¿Le gustó? Es Juan Club de Palancha. Vos llegaste a laburar cansado. Fin de semana la pasás mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. De laburar cansado, mi de semana la pasas mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Oye, Cornelio, sigue durmiendo.